Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Los invito a que nos dejen desde ya en el chat en directo, que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus preguntas, experiencias, porque todo lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Que además les quiero contar un poquitito, tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros una vez más a Tasso Heterskis, con quien hablaremos sobre cómo constelar las heridas con tus padres. Voy a darle la bienvenida a Tasso para quienes no la conocen. Bienvenida, Tasso, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ferruz. Yo feliz nuevamente de poder compartir con ustedes un poco que uno sabe, ¿verdad? Y para que vamos todos a la nueva conciencia. Para estar mejor, ¿verdad? Creo que esa es la propuesta. Totalmente de acuerdo. Tasso, coméntanos un poquitito, hablando de las heridas, primero, esas heridas con los padres, ese vínculo tan interesante, quiero decir, que se genera con los padres, que pasa como por muchas etapas y a veces desde el desconocimiento repetimos por fuera de ese vínculo, lo reflejamos. ¿Qué ocurre con nuestros padres que vamos a todas partes con ellos aquí muy presentes, incluso sin saberlo, sin reconocerlo? Sí, correcto. Muy interesante lo que tú decís, la palabra vínculo, ¿verdad? Y eso justo es, y la toma de conciencia realmente cómo son las dinámicas y cómo son los patrones. Pero el vínculo es innegable y el vínculo es lo que siempre hay. Aunque no tengo una buena relación o tal vez no tenés una relación con tus padres o tal vez ya han trascendido, porque también muchos de nosotros ya, ¿verdad?, hemos avanzado en la vida y tal vez ya no están ya presentes. Pero el vínculo siempre hay, eso no podemos negar, no podemos minimizar, ¿verdad? O podemos decir, bueno, no tengo padres, ¿verdad? Nadie puede decir realmente eso. Ahora sí podemos decir que tal vez no nos han acompañado mucho tramo en la vida, eso sí también es cierto, ¿verdad? Pero la herida con nuestra madre o la herida con nuestro padre es lo que se trata, ¿verdad? Desde dónde puedo relacionarme, cómo realmente se forma esa relación, como tú decías, en el desarrollo que tenemos como persona, en el desarrollo humano, ¿verdad? Porque el vínculo ya nos es dado, pero la herida con la madre y con el padre es algo mucho más profundo, ¿verdad? Porque obviamente cuando nacemos y empezamos la relación con nuestro padre y con nuestra madre, si eso es posible, también tenemos que ver desde dónde ellos están, ¿verdad? Desde cómo ha sido su propio desarrollo, en qué contexto. Pensemos muchas veces que los conocemos, pero creo que es debatible, ¿verdad? Y obviamente también están todas las creencias que ellos recibieron o no, ¿verdad? Está todo lo que ellos pudieron tomar, lo que pudieron dar sus padres a ellos. Y qué roles, ¿verdad? Asumieron qué roles fueron dados. Y también las creencias de la época, ¿verdad? Como yo siempre digo, si yo veo las creencias en la época de mi mamá sobre la pareja, ya, divorcio, que no podía trabajar después de haber tenido mi hermana, que es mayor, por la creencia católica, ¿verdad? Entonces, esos son a donde yo empiezo a ver cuál es ese paquetito cuál es el paquetito que tiene mi mamá y qué es el paquete que tiene mi padre, ¿verdad? Y son tan fundamentales en ese sentido, Y no hemos, digamos, yo creo que ni en la psicología ni en el mundo, cómo definir o visto cuál es el impacto de todo eso dentro de la relación y dentro de cómo yo me puedo relacionar con mi mamá y con mi papá, ¿verdad? Porque hablamos mucho en psicología de las necesidades físicas, ¿verdad? Siempre hemos dicho, sí, un techo, sí, es un buen proveedor, sí, hubo escasez, la comida, obviamente, el calor, ¿verdad? Pero también ya están las necesidades emocionales, ¿verdad? Y hoy abordo un poco más de eso. Y también están las necesidades espirituales, ¿verdad? Entonces, a veces has tenido la presencia física de tu madre y de tu padre, y ojalá que fuera así, ¿verdad? Yo deseo con todo mi corazón que sí. Y más sin embargo, hemos sentido como vacíos, ¿verdad? Una desconexión, tal vez tú contigo misma o contigo misma. Pero obviamente eso empieza con la relación con tu mamá, ¿verdad? Y con tu papá. Y como yo siempre digo, a veces no hay ausencia de lo malo o lo que no tenemos que ver, ¿verdad? Como niños, pero también hay ausencia a veces de lo bueno o lo que sí tiene que ver, ¿verdad? Y es en ese, lo que llamamos el trauma de desarrollo, ¿verdad? En el desarrollo de la persona, no son los acontecimientos o las situaciones difíciles, ¿verdad?, sino son cosas constantes de ausencia, que sí son necesarias, obviamente, ¿no? Que tu madre te dice, te veo, tengo tiempo para ti, los mensajes que tenemos que recibir, ¿verdad? Confío en ti, creo en ti. Y justo es la ausencia constante, tal vez situaciones pequeñas a donde no nos damos cuenta, ¿verdad? Que me hace realmente... tener ese patrón, ¿verdad? Que tener esa dinámica donde digo yo, ah, no, para mí no hay, ¿verdad? Y más tarde en tu vida dices, ah, chis, tal vez para mí sí hay, ¿no? Sí. Fíjate que hablaste en un momento de las creencias y quiero volver a ese ratito en donde dijiste que las creencias de nuestros padres son muy distintas y ahí hay algo que rescatar, que es una brecha generacional que ellos... ¿De pronto creen que tienen la verdad absoluta o nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta? Y me parece muy, muy interesante cómo pareciera ser casi imposible conseguir un medio. Sí, sí, sí. También son la brecha generacional, pero si yo veo bien, ¿verdad? Una generación son 15 años. Ya mi madre me tuvo con 30, entonces ya son dos. Ups, ¿verdad? pero también eso tiene que ver justo con las fases de desarrollo. En psicología de desarrollo vemos eso, ¿verdad? Por eso decimos los nuevos 40 son los 20, pero no. Pero sí, en sí no, ¿verdad? En lo superficial no. Pero encuentro, digamos, a mis 40, bueno, yo voy con los 50, sería con los 30, ¿verdad? Yo encuentro en esas personas cuando están en ese proceso y yo todavía no he procesado el mío o tengo culpa de cómo yo hice yo en los años 30, 40, ¿verdad? Es ahí a donde me empiezo a irritar, digamos. Pero es más la insatisfacción con mi propio proceso lo que estoy mirando porque obviamente yo transité por esos. Pero también dije, tal vez cables sueltos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos con las generaciones, ¿verdad? Y obviamente, bueno, yo soy, si me recuerdo que soy, después de los boomers, ¿verdad? Como que todo era trabajar duro y ya cuando ves ahorita, voy por la paz, es como que, ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo así tu propuesta? Sí. Pero eso es... ya no tenían esa necesidad, no son hijos de padres, digamos yo como soy holandesa, que tuvieron que reconstruir el país después de esas dos guerras mundiales, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ver con las fases de desarrollo, a donde, y eso tal vez te pueda ayudar cuando estás en esas situaciones, más en ámbitos de trabajo, ¿verdad? Que uno dice, yo entendí, lo que me está irritando ahorita, o me enoja, o... me descoloca un poco, ¿Cómo fue eso para mí? Porque tengo que ir de regreso, bueno, 20 años de regreso. Y me dijo, tampoco era muy buena en asumir mi propia responsabilidad. También me escondía atrás de la jefa o lo que sea, ¿no? En mi caso. Entonces, es eso más bien que tenés que ver a dónde tú sentiste que no diste la talla, ¿verdad? Sí. Tazo, ¿quieres contarnos un poquitito cómo constelar? ¿Cómo partimos a constelar las heridas con nuestros Sí. padres y cuáles son los síntomas más comunes por los que agarramos que hay algo ahí que mirar? Sí, hay varias cosas de mirar, gracias por la pregunta. ¿Por qué la constelación, verdad? ¿Por qué veo yo válido la propuesta de la constelación familiar como metodología dentro del trabajo sistémico, verdad? Porque obviamente cuando hablamos de herida con tanto con la madre y el padre es porque hay varias cosas ahí, y ese es si logramos tener una presencia emocional, ¿verdad? Con nuestra madre. ¿Cómo ha sido también que tu madre o tu padre o los dos, cómo han podido sentir, expresar, procesar emociones? ¿Cómo ha sido eso en tu sistema familiar? Tengo que decir que nosotros no éramos muy buenos en eso. ¿A dónde hubo negligencia emocional? Todo eso porque la conexión emocional que logro normalmente con mi mamá, porque es como más cercana, pero lo que yo amo de la constelación es que tú tenés que ver si creciste con tu padre, también es posible, o con tu abuela, hacer un apego seguro, porque eso es la clave, digamos, en la relación. ¿Cómo hago un apego seguro? O si no lo logro en seguro, tiene que ver a nivel emocional. ¿Vea? ¿Cómo haces la relación tanto con tu papá, con tu mamá, contigo mismo? Y de ahí llego yo a conceptos como la parentificación. Suena así como, no sé qué suena para uno que no sabe, pero eso le llamamos en constelaciones implicaciones. Es a donde tú, porque todos tenemos un lugar en nuestro sistema familiar, que por sobrevivir y por no tener la conexión emocional seguro, salgo de mi lugar, ¿verdad? Y hago muchas veces madre de mi madre o madre de mi padre, o de ambos, porque también he visto ya de todo, con lo que justo digo yo, bueno, ya he visto, aparece otra cosa. Y de ahí lo que vemos, digamos, los síntomas, si podemos decir, como lo veo yo en mi vida, ¿no? Porque a veces decimos, sí, soy como la mamá de mi mamá, pero para mí eso no era tan claro. Yo sí hacía muchos deseos que había querido mi mamá, eso es lo que yo hacía, pero muchas veces te toca cuidarla. Y mientras que esté bien, ¿no? Te toca cuidarla económicamente, te toca cuidarla físicamente y te toca, ya, te sientes responsable para su bienestar, para su felicidad, su bienestar emocional, su felicidad y no tomas decisiones para ti. Por ejemplo, decir, mi madre quería que yo fuera doctora, la mía, ¿no? Pero en ese caso, pero ya veo que para mí no es muy mi cosa o ya cumplí ese. Pero no logro tomar la decisión para mí, para mi felicidad, para mi bienestar de ir a otra cosa. Porque muchas veces, y eso yo escucho de mis clientes, es decir, ala, pero no me puedo hacer, porque mi mamá, ¿no? Y casi como pensemos que se va a morir o que le va a dar algo, ¿no? Y rapidito vamos con esas conclusiones, ¿no? Pero cómo lo ves en tu vida es mediante el patrón de la codependencia emocional. Entonces hay codependientes a sustancias y contrapartido también somos dependientes o adictos a algo, ¿verdad? Muchas veces al estado emocional, muchas veces a la persona o estar en una relación para no estar sola, ¿verdad? Y el otro concepto, lo que vemos es cuando tengo muy poco autoestima, muy poco autovalor, ¿verdad? Cuando me critico mucho, cuando tengo ese de ser perfeccionista, ¿no? O perfeccionista. Y cuando tengo un crítico interior, perdón que le voy a decir, pero bárbaro, ¿verdad? Uf, no para. Y realmente tengo como una creencia existencial que no soy suficientemente buena, ¿no? Que no soy suficiente. Más o menos ahí va, ¿verdad? Y muchas veces no confío ya, en la vida, no confío en mí misma, no confío en otras personas. Normalmente es más fácil, ¿verdad? No confío en este y este y este, pero si realmente voy más profundo en mí misma, digo yo, uy, tampoco confío en mí, ¿verdad? Si voy a poder. Y el otro mensaje, la creencia existencial que a veces no tenemos, es que yo creo en mí, ¿verdad? Y ese es a donde yo digo a muchas personas, no creo lo que está diciendo, no, más o menos ahí está. Es el síndrome del impostor, ¿verdad? Me siento falsa, me siento como que, y cuando ya van a escarbar un poco más, ¿verdad? Van a encontrar que no doy la talla, que no soy tan intelectual como parezco, o lo que sea, ¿verdad? O que no merecí ese diploma, porque lo chistoso es, sí, tenés todo, ¿no? Pero en tu ser no está eso, ¿verdad? Pero fíjate que eso es súper interesante, porque las herramientas, vamos a decir, nuestros padres nos brindan las herramientas desde el principio, el apoyo incondicional, pero ¿qué es lo que ocurre para sentir eso que acabas de decir, el no soy suficiente? Es mucho más común de lo que creeríamos. Sí, sí, porque apenas estamos como escuchando eso, ¿verdad? El síndrome del impostor, yo también, ¿no? Es como que, toda mi vida, ¿verdad? Esa es. No, es como justo escuchando estas entrevistas y todo el trabajo que hace Mindalia, de cómo se relacionan las cosas, ¿verdad? Porque obviamente es el apoyo que me faltó, porque, digamos, mi madre en ese sentido es un espejo emocional, ¿verdad? Si yo soy un bebé, y todos hemos sido bebés, si soy contenta y feliz, espero que sí. Yo no era muy contenta y feliz en mi primer año, pero que hacemos es que miramos a los ojos de nuestra madre y eso es lo que hacemos en constelaciones, ¿verdad? Miramos a los ojos, porque ahí encontramos el alma. Aunque sea una persona que ni conoce a tu madre, veamos lo que hay ahí, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos ahí la mirada de felicidad y que esté contenta, ¿verdad? Y ese no pasa nada si ese es una vez o dos, tres veces, si es como temporal. Pero lo que nos estamos mirando en la psicología sistémica, en constelaciones, ¿qué pasa si esa mirada en blanco, a veces vacío o con mucho dolor, ¿no? Lo que yo veo en las constelaciones, no es temporal. Donde no me encuentro un espejo que me dice, estoy contenta contigo, tengo tiempo contigo, te toco con gusto. Muchas madres ya tuvieron que trabajar, tuvieron que hacer muchas cosas, o uno es uno de 12, ¿verdad? Como mi papá, no había mucho tiempo, ¿verdad? No había esta que pudimos sentir y ver, ¿no? Porque es tan importante, te veo, esa frase, te veo con amor, ¿verdad? No como que fueras un estorbo o lo que sea. No la hemos tenido, no la hemos tenido suficientemente sostenido en el tiempo, ¿no? Como yo siempre digo, recuérdese, son 20 años para destetar, ¿no? Para desapegar gradualmente, sí. No es como pues, 2 semanas y ahí ves vos, no, ¿verdad? Entonces, lo que aprendo cuando mi madre no logra conectar emocionalmente o no me da este sostén o no me da este apoyo, como tú decís, es muy cierto, aprendo que sus necesidades son más importantes en nuestra relación. Mientras yo soy la necesitada, ¿verdad? Como bebé, uno, pues, ni modo, ¿verdad? Estaba mirando un documental en Netflix, Los Elegidos, no sé si puedo hacer promociones aquí, pero decía María, ¿verdad? De Jesús, lloró cuando vino, o sea, era normal, ¿verdad? Me necesitaba, y eso es, todos hemos necesitado a nuestra madre, ¿verdad? Pero muchos de nosotros quedamos ya no con lo suficiente y vimos el vacío emocional de nuestra madre y por ende también yo tengo un vacío emocional. No sé cuáles son los míos, ¿verdad? Porque como tengo que poner mis necesidades de lado, ¿verdad? Tengo que negarlas, tengo que reprimirlas, tengo que minimizarlas, como decimos, para poder conectar y sobrevivir emocionalmente. Hago más importante ya, las necesidades de mi mamá, ¿ya? Y de ahí aprendo de ser cómo ser buena. Ese es el concepto de Hellinger, seguro también de alguien más, pero es como el niño bueno, la niña buena, ¿ya? Todo tu actitud, toda tu apariencia, todo el desempeño debería tener un buen efecto en tu madre. Uf, bueno, y hay que actuar feliz, ¿no? Hay que ser alegre, todo bien, ¿no? Yo siempre, ¿cómo están? Bien. Tampoco sabía muy bien cómo me sentía, pensé que no tenía emociones, y eso es, uno apaga esas emociones que obviamente indican una necesidad normal, ¿no? Nada raro, ¿no? Y tenés que poner la cara buena, ¿verdad? Como dicen, la cara positiva para no abrumar a tu madre o no abrumar a tu padre, porque eso es, ¿verdad? Con trauma, cualquier trauma de los cuatro tipos, venimos abrumados, ¿no? Yo también lo noto hoy también, ¿no? Nuevo día de trabajo, ¿no? Tengo que decir, no es para tanto, solo vamos a hacer plin, plin, plin, ¿no? Pero entendiendo que tus necesidades no desaparecen, ¿ya? Pero es a veces como dice la gente, me lo merezco, pero no lo puedes tomar, ¿ya? Es esa temática, ¿va? Que a veces propongamos en las terapias. Muchísimas gracias, Tazo, por esto que estás compartiendo con nosotros. Hay muchas preguntas muy interesantes por el chat. Me gustaría ir con una de ellas, pero antes yo quiero hacerles una invitación a un próximo evento que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia y ya volvemos. ¿Estás listo para tu despertar espiritual? Mindalia.com organiza la Cumbre para el Crecimiento Personal. Un congreso online y completamente gratuito en el que nos acompañarán increíbles especialistas de todo el mundo para compartirnos conocimiento, herramientas y sus propias experiencias transformadoras en el camino del despertar. Marca los días 5, 6 y 7 de abril en tu calendario. Fomenta tu bienestar, toma acción y date la oportunidad de evolucionar. Bríndale salud a tu cuerpo y a tu mente. Reconoce la divinidad que habita en ti, conectando con tus dones y talentos. Siéntete en unidad con todos los seres. Eso es el despertar espiritual. Eso es la cumbre para el crecimiento personal. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe un correo a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta para hablar sobre cómo constelar las heridas de los padres. Y hay preguntas súper interesantes. Voy a ir lo más rápido posible para que nos dé tiempo de responder la mayor parte de ellas. Vamos a ir con una preguntita que nos hace Marce. Ella nos dice, buenas tardes, mi madre falleció hace 3 meses y yo estoy muy enojada con ella. Porque antes de morir me juró que no había hecho una cosa y al morir descubrí que sí lo había hecho. Sí, claro, claro, estás enojada porque pues ahí aparece ya la verdad, ¿verdad? Y uno es como que se siente engañada. Eso es normal, ¿verdad? Son emociones normales. El problema es que uno se siente culpable porque ¿cómo va a estar enojado con alguien que ya trascendió, ¿verdad? Yo creo que es como que tenemos que empezar a ver cuál es mi reacción a esas cosas, ¿verdad? Y responsabilizarnos de las emociones, realmente no tiene nada que ver con la otra persona. Pero sí, es lógico que uno dice, pues, ¿no? ¿Por qué me lo digo antes de irse? Sí. Gracias, Tazo. Por acá hay un mensaje de Leti Sánchez. Ella nos dice, mis padres ya trascendieron. ¿Aún se puede reparar ese vínculo? Sí, claro. No tanto el vínculo está, pero lo que hacemos en la vida es como retractarnos, ¿no? Desconectar. Y se crea, digamos, una distancia entre los padres. A veces lo tenés literal, ¿verdad? No los ves, o muy poco, o tal vez no tenés acceso. Yo, como siempre digo, tengo 12.000 kilómetros entre nosotros, ¿verdad? Y a veces es en tu interior, ¿verdad? A donde uno todavía... Normalmente lo que uno espera es que te vienen a salvar. Ya vemos que eso es imposible, ¿verdad? Como trascendieron. O que me llegue una explicación del por qué fuiste tratado así, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar en mi interior cómo yo quiero acercarme nuevamente a mi padre y mi madre y verlos como normales, como dice Bert Hellinger, con todo lo que... traían también la herida con la padre y madre, es empezar a ver y tener más compasión, ¿verdad? Que no te llegó porque tampoco les llegó a ellos, y lo que no te ha llegado, lo que no ha podido tomar, no podemos dar. Y ese era cabal una parte les iba a decir, ¿verdad? Si tu madre o tu padre nunca o poco apoyo recibieron de sus padres, por ejemplo, en enfrentar una pérdida o una decepción, un divorcio, dificultades emocionales, que yo me recuerdo a mi padre, no. A nadie le enseñan a hacer duelo o el bullying, o si te pasa algo, que muy poco lo decimos a nuestros padres, ¿verdad? Pero si yo puedo empezar a ver mis padres desde otro lugar, desde otra perspectiva, y esa es la constelación a donde yo realmente honrar a padre y madre nuevamente es tenerlos en el lugar que les corresponde, a donde yo vuelvo a ser la hija y no madre de ellos. Y esa es una clave, y esa es tan potente de la constelación, cualquiera te lo va a decir, ¿verdad? Estos son mis puntos de referencia. La cuestión ya no es si me llegó suficiente para poder andar ahorita y sostenerme sola. Eso es lo que tengo que entender, y que ya ese pensamiento que alguien me va a salvar o alguien me va a arreglar la vida, ni tu padre, ¿no? Si no lo han podido hacer en la vida o hasta este momento, no lo van a poder hacer. Entonces, es como la primera constelación es realmente honrar y darles un lugar que corresponde, que yo ante ellos siempre seré la hija. Y aunque yo pienso que soy mejor, no lo soy. Y muchas de nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando somos madres, y nunca voy a ser, y ahí plinguín, ya te ves, ¿no? Diciendo lo mismo, haciendo cosas que tú dices, nunca pensé que lo iba, ¿no? Esas. Total, coincido contigo, Tazo. Vamos a ir con una pregunta ahora desde México, de parte de Mario Acosta, y nos dice, todos somos sanadores del árbol. ¿Cuál es el precio de sanar a los padres? Pues yo creo que esas no son las preguntas que tenemos que hacer. No somos los sanadores del árbol genealógico, simplemente somos alguien que dice... Ya vi que estoy repitiendo desde un patrón, ¿verdad? Estoy repitiendo patrones desde lo automático, y por eso me siento culpable. Ese es el conflicto interno, ¿verdad? Que tenemos, y ese es lo lindo de Bert Hellinger. Nos dio una salida a este conflicto interno, a decir, no. Estos dos son, aquí solo soy la hija y ese es lo que voy a ocupar. Y porque yo repito todo lo que no logro ver, ¿verdad? Entonces yo creo que la propuesta de ser sanador del árbol, sé que muchos de mis colegas tal vez hablan de eso, pero para mí eso no es una constelación para eso. Es darme cuenta y regresar yo a mi lugar y madurarme emocionalmente, autosostenerme y decir a Dios, ¿qué quieres tú conmigo? Mi potencial, vengo a hacer algo aquí, ¿no? Gracias, Tazo, por responder. Vamos a ir con Irma, nos deja un mensajito. ¿Qué pasa cuando te alejas de tu madre por salud mental? Esa es una buena. Claro, porque obviamente ahí tenemos una justificación, ¿no?, del por qué no se podía o por qué cosas que pasaron, ¿no? Pero para muchos de nosotros es igual, ¿verdad? Es eso tan invisible y tan inconsciente de agarrar esos patrones de, yo diría, abandono emocional o negligencia emocional, ¿no? Y por ende, tal vez, no sé cómo lo tenés en tu vida, pero me imagino es un apego inseguro, ¿verdad? Y tenés tal vez mucho codependencia emocional a otros, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde lo ves. Y lo difícil es porque hay una justificación, ¿verdad? Como no es, como tenía ese diagnóstico o que tenía esas dinámicas, es muy difícil de decir cuál es tu narrativa, cómo eso impactó en ti, ¿ya? Porque todo el enfoque normalmente es ahí. Y es un poco lo mismo para todos, ¿verdad? Porque decían, sí, como mi mamá no podía, entonces, ¿ya? Este es lo difícil con, digamos, trauma de desarrollo y el apego inseguro, ¿ya? No es como muy tangible eso. No es como... Como yo decía al principio, hay una narrativa, ¿verdad? Este es lo que significó para mí. Pero yo creo que ese tal vez es el reto en tu vida de buscar el significado y dar tu propia narrativa, porque eso es lo que normalmente ausente, ¿verdad? ¿Qué significó eso para ti? De ahí dejamos de culpar a nuestra madre o sentirnos culpables nosotros, ¿verdad? Muchas gracias, Tazo. Vamos a ir con una preguntita más de Sandra Poraño en este caso. Y ella nos saluda desde Ecuador, honrar a los padres y tomar nuestro lugar como hijos. Mi pregunta es cómo hacerlo. Mi mamá está muy enferma y me toca ser como su mamá para que se tome los medicamentos. Sí, bueno, eso es, ¿verdad? Como lo vemos. Pero es decir, realmente es mi rol, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas creencias a donde decimos, bueno, la última cuida a los padres o lo que sea, como es aquí, ¿va? O como es para ti, más bien. Y por eso, si tenés la oportunidad que alguien más le cuida como madre de profesión, sería mejor, porque realmente no parece lindo, pero no es natural que tenemos que cuidar a los padres y verlos en ese, porque se van nuevamente a la dependencia, ¿no? Pero así es. Yo creo que en más aspectos de tu relación has tenido que hacerlo, porque nunca es como que en una cosita sí y en el otro no. Tal vez hoy empezaste a ver que, ups, ¿verdad? Toda mi vida he sido bastante de... ¿no?, de estar ocupado y he girado alrededor lo que necesitaba, ¿verdad? Y la constelación realmente nos hace volver a nuestro lugar, pero también tengo que tomar una decisión a donde yo digo, ya no elijo a mi madre como primero en la lista de cuidados, como yo siempre digo, empiezo a elegir a mí. Y eso dentro de la sanación es a donde ya, todos queremos... atajos y no hay, porque se siente, si estoy tan acostumbrado, yo también con 39 empecé a ver un poco, siento como una traición, ¿no? Pero es tú y yo y ella, ¿no? No solo ella o no solo tú, son dos lugares, ¿no? Entonces tal vez tenés más bien otro tipo de identificación a donde estás en lugar y no has podido trabajar la simbiosis, ¿no? Trauma de simbiosis. Tazo, muchísimas gracias por esto que nos estás compartiendo. También gracias a los que nos acompañaron. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Este tema particularmente da para conversar mucho más. Así que gracias a los que estuvieron allí participando. Te permito, Tazo, que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Genial, sí, siempre hay mucho de hablar, ¿verdad? Y lo que los temas son profundos, ¿verdad? Yo también quisiera decir que es realmente tomar la decisión y comprometerte con tu desarrollo, con tu crecimiento. Tal vez puedes empezar con una constelación. Pero sí, los patrones son, se puede desestructurar, se puede crecer más allá del patrón, como nosotros decimos en constelaciones, pero obviamente eso sí demanda compromiso y demanda constantemente ver y salir de eso, ¿va? De ser la buena hija. Hellinger decía la mala conciencia, pero de ahí a todo el mundo se asusta porque es como sea mala, ¿no? Pero es con conciencia ver. Ya, ¿y qué rol tengo? ¿Ya? ¿Y qué relación tengo? ¿Qué me corresponde y qué no me corresponde? Y de ahí veo yo que me ocupo mucho de la vida de otros, pero donde no me estoy ocupando es la mía. ¿Ya? Si llegaste a esa conclusión, genial. Ahí te puede ayudar mucho la constelación. Eso, yo muy agradecido por el espacio siempre y también por sus preguntas, porque es importante que empezamos a ver cuál es el síntoma y cuál es realmente es la causa, ¿no? Así que tengan todos un lindo día y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tazo, y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Les recuerdo que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.